Palos flamencos, la familia de los tangos y tientos. Tango, garrotín, tientos, mariana, farruca, tanguilla, zapateada y zambrón. Los tangos flamencos están considerados uno de los palos más básicos de este género artístico, un estilo alegre y vivaz que, junto con la bulería, forma parte de los palos festivos de este arte. Consiste en ir desplazándose alrededor de la pista en sentido antihorario, caminando al compás de la música e intercalando en la caminata ocho adornos y algunas figuras sencillas. En los tangos se utiliza el violín, la guitarra, la flauta, el piano, la batería, el contrabajo y el clarinete. El tango es una danza de pareja enlazada estrechamente surgida de danza y ritmo europeo. Es un baile característico de la región del Río Plata y que posteriormente se extendió por todo el mundo. Es una danza típica de una forma musical binaria, que tiene un tema específico y que además posee un estribillo. Además de ser un género musical, es visto como un modelo de identidad que cuenta con más de 100 años de antigüedad. Aquí hay un ejemplo. ¿Estás sintiendo? El garrotín es un palo flamenco procedente del folclore austriano, pero se cree que fue desarrollado por los gitanos de Lleida y más tarde en Barcelona. Con su vivaz ritmo de tango y en modo mayor, el garrotín disfrutó de gran popularidad hasta que desapareció en la década de los 30. Se baila con movimientos rápidos y energéticos con ritmo vibrante. El garrotín utiliza el compás binario y su rítmica que es utilizada en los tangos, tanguillos y rumbitas, tanto en el cante como en el acompañamiento de guitarra, con un ritmo más vivo y acentuaciones similares. Es un baile con carácter ligero, algo sensual, se suele acompañar del sombrero y es un baile de interpretación femenina prioritariamente. Aquí os dejo un ejemplo. Preguntar a mi sombrero Preguntar a mi sombrero te dirá la mala noche que pasa. Tientos. Los tientos son un palo de flamenco, estilo musical de cante y el baile andaluz. Los tientos son un palo binario del grupo de los tangos. Existe un tipo de composición en música clásica que suele denominarse tiento. El baile por tientos requiere de lo que en el flamenco denominamos peso, por tratarse de un baile lento de gran carga dramática y que tiene una profundidad similar a otros palos, como pueden ser la soleá y la seguirilla. Los tientos suelen ser interpretados con una guitarra y un cantao, y a menudo se interpreta en un estilo más lento y meditativo que otras formas de cante flamenco. Los tientos son un cante flamenco de igual compás que el tango y que el tanguillo, pero de ritmo muy lento. Los tercios se alargan y el compás se ralentiza, de manera que resulta un cante para escuchar. Son binarios y pertenecen al grupo de los tangos. La copla de los tientos es de tres o cuatro versos octosílabos. Van seguidos de un estribillo. Aquí os dejo un ejemplo. Mi corazón y mi mente, si mi alma no se rinde, que es la que conmigo duerme. La Mariana. Es una obra donde el flamenco primitivo y la danza contemporánea se lanzan a un ruedo, como animales de especies distintas que se comparten en la celebración y en la miseria. Tiene como clásico punto de inicio sonoro la percusión de una tarola. La pareja se saluda con reverencia y mantiene cierta distancia, la cual se va cortando mediante avanza el coqueteo. Se utilizan los instrumentos como el saxofón, la guitarra, el guitarrón y otros elementos de percusión tradicional como la pandereta, las castañuelas o el pandero. Es un palo binario perteneciente al grupo de los tangos. Este cante se hizo popular a principios del siglo XX. Es un palo de cante y baile flamenco. Pertenece al grupo de los tangos. Aquí os dejo un ejemplo. Yo vengo de Hungría, yo vengo de Hungría. Con mi Mariana buscando la vía. Con mi Mariana buscando la vía. Hasta la mía. Sube, Mariana, sube, que por aquella montañica arriba sube. La farruca es uno de los palos flamencos más recientes y se comenzó a popularizar en la primera mitad del siglo XX. Tal vez sea uno de los estilos más conocidos para el público general. Como ocurre con algunos aspectos de este arte, su historia y su origen no está muy claro. Se caracteriza por la forma de elevar los brazos, así como la templanza y el control de los marcajes. Es un estilo de carácter sobrio, elegante y cuya fuerza está marcada por el zapateado, lleno de contratiempos y cambios de ritmo. La farruca es un estilo más de baile y guitarra que de cante, sin embargo se puede escuchar en actuaciones que acompañan al baile o en los espectáculos flamencos que se celebran en los tablaos. El baile de la farruca se realiza con movimientos firmes y poderosos, enfatizando la expresión facial y gestual. Los bailadores suelen vestir de trajes elegantes, a menudo con camisa y pantalón oscuro. Se canta sobre una copla de cuatro versos octosílabos, que riman segundo y cuarto. En la introducción de guitarra recuerda al de los tanguillos de Cádiz y el garrotín. El ritmo binario del toque es encontortado al estilo del tango argentino o del paso doble español. Aquí os dejo un ejemplo. Los tanguillos son un cante muy popular y totalmente vivo en Cádiz y toda su provincia. Son cantes que le ofrecen escasas dificultades cantadoras. Sus letras tienen un carácter desenfadado y su música es muy pegadiza y fácil de retener. Son más ligeros que los tangos. Para conseguir despertar en nuestros alumnos el interés hacia los cantes, podemos hacernos también con la sevillana o con los fandangos de Huelva, hablara de Cádiz, de su fiesta, de sus carnavales y de sus coros. Como instrumento usan los pitos de caña, el tambor y la cala. Es una variante folclórica de los tangos de Cádiz, perteneciente al grupo de los polirrítmicos. El conjunto de las coplas se crean e interpretan anualmente en el carnaval caditano. Hay que distinguir cuatro tipos: los tangos, los pasodobles, cuplés y popurrí. El compás de los tanguillos está formado por cuatro tiempos, en realidad un silencio y tres tiempos, que repiten continuamente. Aquí os dejo un ejemplo. Borde, de todo tuvo la culpa y el amor de una mujer. Ay, solito nadando en el pozo pasó su más rato y el pobrecito. ¡Ala, ala! Y húmedo, lánguido, pálido, me lo sacaron como un bonito. Y hubo quien tuvo presente, tomó y el asunto con gran jergorio. Hay que ya que ve la carita, hay que saco dos patrimonios. El zapateado. El zapateado es una técnica de percusión en la que los bailarines utilizan sus pies para golpear el suelo, creando sonidos rítmicos que contemplan la música y el cante flamenco. Este arte, que requiere precisión, fuerza y gracia, se ejecuta con diferentes partes del pie, como el tacón, la punta y la planta. Tanto si lo realiza un hombre como una mujer, un bailao o una bailaora, el zapateado es un ritmo para bailar con pantalón, con la intención de que el público pueda apreciar los movimientos de los pies del artista. Además de la guitarra flamenca y el cajón, otros instrumentos comunes en el flamenco incluyen el piano flamenco, el palo flamenco y el contrabajo. El zapateado no es solo una parte de la danza flamenca, es una expresión integral del arte flamenco, y del tablao el zapateado se convierte en el centro de atención, demostrando no solo la habilidad técnica del bailarín, sino también su pasión y su conexión con la tradición flamenca. El zapateado actúa como un instrumento de percusión. El sonido proviene del ritmo que el bailao hace con el tacón, pero también con la punta del pie, aportando al baile fuerza y pasión. Se considera además un palo más flamenco, presente en todo tipo de actuaciones. Aquí os dejo un ejemplo. La zambra. La zambra gitana forma parte de la cultura del flamenco. Sin embargo, el origen del flamenco es hoy en día una incógnita debido a la mezcla de culturas que había en Andalucía. A dicho mestizaje se le sumó la cultura de los gitanos, un pueblo nómada que llegó aquí desde la India. Se baila con los pies descalzos, la blusa anudada debajo del busto y la falda larga asegurada a la altura de la cadera, con amplios pliegues para hacerla flotar en el aire. Se sabe que en el siglo XIX era acompañado por grupos de pulso y púa, bandurría y guitarra. La zambra también es conocida como zambra mora, es un palo flamenco originario de los gitanos de Granada. Se cree que es resultado de la evolución de las anteriores danzas moriscas. Las características principales de la zambra gitana son las que bailaba con los pies descalzos, se vestía con blusa anudada debajo del pecho y por último una falda larga, con pliegue amplio. Aquí os dejo un ejemplo. Yeah! Y con esto termina la familia de los palos del flamenco.